El Evangelio de hoy nos ha presentado el gran milagro de la resurrección de Cristo, el milagro central de nuestra fe católica en realidad. La resurrección de Cristo fue un hecho real, que hubo testigos reales. Y decimos esto y hoy hay que reiterarlo porque desgraciadamente aún dentro de la Iglesia hay algunos exégetas para los cuales la resurrección de Cristo fue un hecho más bien intencional, moral. No es que Cristo realmente resucitó con el mismo cuerpo que tenía antes, aunque transfigurado, con los mismos huesos que tenía antes, sino que, en todo caso, resucitó en la mente de los discípulos, una especie de resurrección subjetiva, pero no un hecho físico e histórico. Esto es una herejía realmente, pero desgraciadamente hoy se habla de eso. Como no se aceptan los milagros, tampoco dentro de sectores de la Iglesia, por un racionalismo existente, entonces este es el milagro de los milagros. Una resurrección de Cristo, como Dios resucita su cuerpo, es un gran milagro. Y entonces hay que diluir el milagro tratando de darle una explicación racional. Resucitó, sí, pero en la mente de los discípulos. Y todos estos evangelios de los domingos, de la liturgia, son distintas apariciones que Cristo hizo justamente para lo contrario, para que la gente estuviese bien convencida. Pero se dijo a Tomás, toma mi costado, pon tu mano en mi costado, no seas incrédulo, sino fiel, toca mis huesos, toca, ¿no? El tocar, el ver, el oír a Cristo. Les prepara hasta una comida a unos discípulos cuando se le aparece al borde del lago. En fin, Cristo se abocó a señalar su resurrección y al final se apareció ante 500 seguidores suyos antes de la ascensión. En fin, fiesta de la fiesta, la Pascua, la fiesta más antigua, la primera fiesta que se celebró en la Iglesia, casi, no diría antes que el domingo, pero al mismo tiempo que el domingo, que también empezó, ya que el domingo celebra la Pascua, fue el día de la resurrección, justamente el día cristiano. El judío celebraba el sábado, que era el descanso de Dios. Nosotros el sábado hemos pasado al domingo. El domingo es el día de la resurrección, el día que hizo el Señor, como le canta la Iglesia. Este es el día que hizo el Señor, el centro de todas las demás fiestas del año litúrgico. Cristo ha resucitado, pues, nos lo asegura el Evangelio, nos lo aseguran testigos fidedignos, Magdalena, Pedro y Juan, testigos que escrutaron el sepulcro gloriosamente vacío. Nos lo testifica Pedro en su discurso hoy citado en la primera lectura. Dios lo resucitó al tercer día, dice, y le concedió que se manifestara no a todo el pueblo, sino a testigos elegidos de antemano por Dios, a nosotros que comimos y bebimos con él después de la resurrección. Quiere señalar bien el hecho físico, comer y beber con Cristo. No es una figura, no es un recuerdo interior, no es alguien inmortal, como podemos decir un prócer, San Martín es inmortal, no muere, no es en ese sentido, sino que resucitó realmente, comieron y bebieron con él. Murió, es cierto, el grano de trigo que descansando en el suelo de la tumba, pero ahora la espiga se yergue lozana, augurando una gloriosa cosecha a lo largo de la historia. El Señor ha resucitado y no resucitó como Lázaro, el cual luego volvió a morir, sino que ya no muere más, la muerte no tiene más dominio sobre él. La muerte y la resurrección de Cristo nos competen a nosotros, no es simplemente un hecho que lo miramos desde afuera y que no tiene más que interés que un recuerdo, una evocación. Porque cuando Jesús murió, como dirá el precioso prefacio de la misa de hoy, muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró nuestra vida. O sea, los dos momentos del misterio pascual, la muerte y la resurrección, tienen que ver con nosotros. Así como por un hombre entró la muerte en la historia, así por otro vino la resurrección. Porque si todos hemos muerto en Adán, así en Cristo todos seremos vivificados, cada uno en su momento, primero Cristo y luego cuando el Señor reaparezca al fin de los tiempos, los miembros de su cuerpo que somos nosotros. El Verbo resucitó primero el cuerpo que había asumido y mediante ese cuerpo glorificado obrará la resurrección en nosotros, que rezamos siempre en el credo, perdón de los pecados, la resurrección de la carne, creemos en eso. Extenderá su resurrección hasta nosotros. Por eso el misterio de la Pascua es el misterio de nuestra esperanza. Nuestra esperanza nació, podríamos decir, en la alborada de este día en que Cristo resucitó de entre los muertos. Es cierto que todavía no se ha verificado en nosotros lo que ya sucedió en Jesús. Aún gemimos En este valle de lágrimas, nuestro cuerpo está todavía sujeto al dolor, a las limitaciones, a las enfermedades, a los sufrimientos, pero ya desde ahora el Señor nos está diciendo: lo que habéis visto que sucedió en mí, confiad que también sucederá en vosotros, porque así como yo he resucitado, también vosotros resucitaréis. Para esto el Verbo se había hecho carne, vino para darnos la vida, para darnos la resurrección. Si el Verbo no hubiese tomado carne, no le habría sido posible morir, y obviamente tampoco resucitar para nuestra salvación. San Agustín lo dice de manera admirable, como él suele expresarse con paradojas, juegos de palabras. Dice: recibió de ti lo que había de ofrecer por ti. Es decir, el cuerpo recibió la carne, recibió de ti, del hombre, la carne, la sangre de María, a través de María, lo que había de ofrecer por ti. Así como el sacerdote recibe tu ofrenda para en él, con ella satisfacer a Dios por tus pecados. Él ha sido nuestro sacerdote, ha recibido de nosotros lo que había de ofrecer, nuestra carne, y habiéndose hecho a sí mismo víctima en su carne, se convirtió en holocausto y sacrificio por nosotros. Sacrificóse en la pasión y ahora al resucitar, renovó aquella carne con la que murió. Al ofrecérsela a Dios como primicia tuya, te dice: yo he consagrado todo lo tuyo cuando ofrecí tus primeros frutos a Dios. Espera pues que te ocurra a ti mismo lo que ha ocurrido a tus primicias. De aquí el texto de San Pablo, donde hace ese juego de palabras: lo que le damos a Cristo, nuestra carne, pobre carne, Él asume y le da vida, para que darnos nueva vida a nosotros, nos devuelve. Dos vidas existían, de las cuales conocíamos una e ignorábamos la otra, la una mortal y la otra inmortal, la una de muerte y la otra de resurrección. Vino el Hijo de Dios y mediador nuestro, tomó la una y nos enseñó la otra. Sufrió la una muriendo y nos manifestó la otra resucitando. Tal es la razón de nuestra esperanza, por la cual estamos seguros que con la ayuda de la gracia nos ocurrirá lo mismo que a Cristo. Hasta el día en que lleguemos al cielo, allí se desvanecerá, como se sabe, toda esperanza, porque la esperanza desaparece cuando se comienza a poseer lo que se esperaba. Pero no es el tema de la esperanza la única reflexión que suscita este misterio glorioso. La resurrección de Jesús debe también inaugurar un cambio en la orientación de nuestra vida. Cada año debemos hacer como un cambio, el año litúrgico es irnos retomando, nunca aceptarnos como somos. La resurrección es un llamado a cambiar, lo dijo San Pablo en la epístola de hoy, esa frase tan linda: ya que habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes del cielo. Tened el pensamiento puesto en los bienes del cielo y no en los de la tierra. Cuidado con esa tentación de la inmanencia en la que vive sumergido el hombre de nuestro tiempo. Vive en esta tierra como si esta fuera su patria terminal, su patria definitiva. Permanece en inmanencia. Es una cerrazón a la trascendencia de creernos exclusivamente ciudadanos de la tierra, como se cree la mayor parte de la gente. Pues bien, el Cristo que resucita es un llamado a mirar a lo alto, a pensar en la que somos, no somos ciudadanos definitivos de la tierra, como decía San Pablo. Entonces, tener el pensamiento puesto en los bienes celestiales y no en los de la tierra. Hay que pensar en las cosas de la tierra, pero no abocarnos a ella como si, a ellos, como si fuera fueran los únicos necesarios. A ellos se nos exhorta siempre de nuevo en la Santa Misa, al entrar en el solemne momento del canon, cuando dice el sacerdote: Sursum corda, en el español, levantemos el corazón. No se trata de una exhortación, como uno dice a una persona que está decaída: levanta el corazón, ten ánimo. No en ese sentido, sino levantar el corazón de las preocupaciones de la tierra que nos embargan, para abocarnos en este caso a la Santa Misa, olvidarnos de las demás cosas y meternos en ese mundo de la misa. Pues levantemos el corazón, gracias a la resurrección de Cristo, pensemos en las cosas de lo alto. Realmente siempre debemos tenerlo como respondemos a esa exhortación del sacerdote, lo tenemos levantado hacia el Señor. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Esta nueva existencia, este nuevo estilo de vida implica dos decisiones capitales. Ante todo, morir siempre más al pecado, trabajo que nunca acabamos de hacer hasta el fin. San Pablo decía, cotidie morior, todos los días muero, cotidianamente muero. Ya hemos comenzado a morir de manera grande el día de nuestro bautismo, cuando el agua nos cubrió, como fue el diluvio que cubrió, que nos mató nuestro hombre pecador. Hemos empezado nuestro trabajo, esta necrosis espiritual, esta muerte al pecado, pero esa obra iniciada en las olas sacramentales que anegaron nuestros pecados como un nuevo diluvio debe continuarse a lo largo de nuestra vida. Como decía Orígenes, en la vida hay tiempo para reír, para llorar, en la vida hay tiempo para comer y para dormir, pero toda nuestra vida es el tiempo del bautismo. O sea, el bautismo no es algo que sucedió allá hace tiempo, hace mucho, sino que la obra del el bautismo nunca termina, el morir a Satanás, a sus pompas, a sus obras, y el vivir, muerte y vida, esas dos cosas, esa necrosis, pues. Y este es uno de los defectos, de los efectos principales de la gracia pascual. Como dice San Pablo, despojaos de la vieja levadura para ser una nueva masa, ya que vosotros sois como el pan sin levadura, que decíamos antes, ¿no? ¿Por qué a la iglesia le gustó el pan sin levadura? Porque la levadura es como un símbolo del pecado. Porque Cristo, sigue diciendo San Pablo, nuestra Pascua ha sido inmolado. Celebremos entonces nuestra Pascua no con la vieja levadura de la malicia y la perversidad, sino con los panes sin levadura de la pureza y de la verdad. Así como los miembros del pueblo elegido se abstenían de toda levadura antigua, que era como un símbolo del pecado, para comer debidamente el Cordero Pascual, abstengámonos también nosotros de todo lo que es viejo y caduco, de todo lo que es decrépito, todo lo que es deudor del viejo Adán, para celebrar dignamente la Pascua del Señor. Morir pues al pecado, este es el primer momento de todo proceso de santidad, y lo debemos continuar a lo largo de todos los años de nuestra vida, hasta nuestra muerte física. Pero hay un segundo momento, el momento positivo, aquel que da valor y justificación al primero, vivir para Dios. Morir y vivir, decíamos, morir al pecado y vivir para Dios. Este vivir para Dios admite grados, comenzando por el simple apartarse del pecado y continuando en ascensión continua hasta llegar a vivir, a obrar tan solo a impulsos de la gracia. Porque por su naturaleza, la vida espiritual entraña un progreso que debe ser indeclinable. Nunca en nuestra vida espiritual debemos decir, basta, ya llegué, a veces comparándonos con otros, corruptos, sinvergüenzas, con el peligro de rezar como el fariseo, te doy gracias que no soy como los demás hombres. No es eso lo que Dios nos pide, que no seamos como los demás, sino sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. La medida del progreso es sin medida. Y por eso esa necesidad de ir aumentando la gracia, las virtudes, todo ese trabajo de nuestra vida espiritual. No solo pues morir al pecado como el trigo en el surco, sino también resucitar a la vida nueva como espiga lozana para Dios. Tal es el recorrido de la santidad que culminará tan solo cuando al decir del apóstol se manifieste Cristo, que es nuestra vida, entonces también vosotros apareceréis con Él llenos de gloria. Este será el momento final, pero volvamos a la realidad de hoy. La Pascua es ya desde ahora una invitación a ser distintos, distintos de los demás. No vivir como todos, no pensar como todos, no tener los criterios del mundo, lo que piensa la gente, vivir, digamos, ser distintos, siempre de nuevo, cada año de nuevo, criaturas nuevas en Cristo resucitado. Lo que ha sido hecho nuevo, no retorne a la caduca vejez. Nadie recaiga en aquello de lo cual ya resucitó. Dentro de pocos minutos nos acercaremos a recibir el sacramento de la Eucaristía que contiene al Cristo resucitado y glorioso, el único Cristo que hoy existe, el Cristo glorioso, el que está en el cielo, para seguir realizando en nosotros su trabajo, nunca consumado, de restauración, de resurrección. Pidámosle en esos momentos que nos libere de las reliquias del hombre viejo, del deudor todavía de Adán, y nos haga capaces de la santa novedad de los santos, así sea.